Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La Cruz de Cristo. Leo de los versículos más preciosos que hay en la Biblia, como una prueba de respuesta a aquella pregunta de si Dios nos ama, o dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo, o si Dios es tan bueno, ¿por qué muere tanta gente buena? Preguntas que deben recibir una respuesta para saber si Dios se preocupa de los inocentes, de los pobres y de los necesitados. Estos textos de Isaías 53 son una respuesta para todas esas preguntas. ¿Dónde estaba Dios cuando la gente sufre? Aquí lo dice, versículo 4 del capítulo 53 de Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz de Cristo es el máximo exponente del amor de Dios por los pobres, por los oprimidos, por los seres humanos que vivimos en la tierra y que tanto necesitamos de Él. Miren que Él pasó por un arresto, por juicios injustos, torturas, burlas, crucifixión y muerte. Lo que Cristo pasó en la cruz es el dolor, es la crueldad y es la maldad que debería experimentar el ser humano, pero Él la experimentó directamente de Satanás. El que odia al ser humano es el diablo. Usted lee Juan 10:10 y dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero dice que Cristo vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Así que en esa cruz estaba toda la inocencia, toda la pureza y toda la bondad de Dios. Por eso es que Él puede compadecerse de una esposa o de un esposo que es traicionado por su marido. Puede compadecerse de aquellos hijos abandonados por padres y madres que no cumplen su responsabilidad y que los dejan con algún familiar o con nadie. Por eso Él puede compadecerse con aquellos que sufren cualquier tipo de injusticia, cualquier dolor. Él se enfermó primero por nosotros. Él sufrió todo el dolor que una persona siente en su máximo grado de un cáncer terminal. Él puede entender a cualquier criatura. Por eso hoy quiero hacer un alto en la forma como venimos dando estos audios, porque es supremamente importante que miremos a la cruz de Cristo. No como una semana para estar libres, como llamamos a la Semana Mayor. No. Es un acto que tiene un simbolismo muy importante para nuestra vida. Yo debería estar en esa cruz. Usted debería estar en esa cruz. Pero Él dijo, yo los amo tanto, yo entiendo tanto el sufrimiento de ustedes, que yo los voy a reemplazar, que yo voy a tomar su lugar. Esto debe apreciarse y recibir una respuesta. Si Dios fue bueno conmigo, yo también debo ser bueno con los demás. Hoy deberíamos elevar una oración muy sincera. Señor, ayúdeme a comprender más su sacrificio. ¿Qué fue lo que usted hizo por mí en la cruz? ¿Qué pagó? ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer yo como respuesta a ese sacrificio? Entonces el ser humano comenzará a recibir las respuestas a tanta vida alienada y llena de aquello que no iluminó su vida y encontrará la razón principal para vivir. Un amor de Dios que lo amará por siempre y que luchará por darnos la salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.